diversos dones, diversos talentos. Abro un paréntesis, aquí algunos dicen que Jesús podría ser una alusión tácita a un episodio histórico cuando Herodes Arquelao, uno de los hijos de Herodes, del rey Herodes, de Herodes el Grande, que tuvo algunos hijos, uno de ellos, Arquelao, tuvo que ir a Roma para que en Roma el emperador lo invistiese con la vestidura real. Pero básicamente y claramente ese episodio se refiere a Jesucristo. A cada uno de nosotros, a cada uno de estos personajes de la parábola, el Señor confía 100 minas de plata. Acá la traducción dice monedas de plata, pero mejor sería decir 100 minas de plata. La mina era una unidad monetaria, había varias unidades monetarias, tales como el talento, la dracma, el denario, el óbolo y otras. Y una era la mina, que podía ser mina de oro o mina de plata. Una mina o una moneda de esta llamada mina equivalía a 750 gramos de plata aproximadamente. Con lo cual habría que sacar el cálculo en base a cuánto cuesta la plata, el gramo de plata, para saber de qué valor estamos hablando. Una mina. Y cada uno recibe 100 minas de plata. Es decir, 75 mil gramos de plata. También, para hacernos una idea de lo que estamos hablando, hay que saber que una mina de plata equivalía a 100 denarios, otra unidad monetaria, lo cual era mucho dinero si tenemos en cuenta que un denario era la paga de un jornal, de un día de trabajo. Con lo cual, acá estamos hablando de 100 minas de plata o 100 monedas de plata. Es decir, 100 por 100. 10.000 días de trabajo. Es mucho. Esto nos habla de que cada uno ha recibido mucho por parte de Dios. Hemos recibido mucho. Por eso somos grandes deudores con respecto a Dios. Hemos recibido, para empezar, la vida, la cual es un don enorme. Hemos recibido bienes, dones en el orden familiar, en el orden afectivo y sobre todo en el orden espiritual. Hemos recibido el don de la fe, lo cual es muchísimo decir si pensamos que y tenemos en cuenta que la fe es el principio de la vida eterna. Deberíamos crecer en esta conciencia de grandes deudores con respecto a Dios. A veces y con mucha frecuencia estamos más atentos a lo que nos deben otros que a lo que nosotros debemos a los demás, principalmente a Dios. A veces somos más exigentes que agradecidos. Entonces, lo primero a decir es que tenemos que crecer en esta conciencia de deudores con respecto a Dios y agradecidos hacia Él por tantos dones recibidos. Cuando Cristo vuelva, así aparece en la parábola, cuando Cristo vuelva en la parusía, en la segunda venida, a juzgar vivos y muertos, como decimos en el credo, Cristo pedirá cuenta a cada uno de nosotros por estos dones recibidos, que en el fondo tienen por origen, por dueños a Dios, porque son dones de Dios. A nosotros nos toca, mientras tanto en este mundo, hacer fructificar esos talentos, esos regalos, esos dones, hacerlos producir, invertir en base a ellos, para que de ese modo los dones de Dios y la gracia de Dios pueda propagarse, extenderse, para que de ese modo su reino pueda crecer cada vez más a partir de nuestro trabajo espiritual, a partir de este haber hecho fructificar los dones recibidos. Así lo hicieron los dos primeros deudores de la parábola, los cuales hicieron fructificar los talentos. Uno lo hizo fructificar por 10 veces más, el otro por 5. Ambos recibieron un premio por esa labor, por ese trabajo, porque Dios es justo, y porque es justo paga a cada uno según su esfuerzo, según sus obras, según su trabajo. Pero aparece otro, el tercero de los deudores en relación con su señor, y dice que no hizo producir en base a los dones y se los devolvió tal como los recibió, estas 100 monedas de plata o las 100 minas, y no hizo producirlas por miedo a perder, porque ciertamente invertir o hacer producir supone un riesgo, supone un desafío, supone quizás la posibilidad de algún tipo de pérdida, porque el que arriesga, justamente arriesga, y quizás algo pueda llegar a perder. Por miedo a esto es que no hizo fructificar los talentos. Lo que este hombre dice parecería ser a simple vista algo lógico, algo racional. No hizo producir, o sea, no ganó, pero tampoco perdió, lo cual parecería ser una postura bastante sensata. Sin embargo, Dios lo critica a este hombre porque fue un perezoso, no fue un prudente, no fue un sensato, fue un perezoso. Y no solamente un perezoso, sino que además tuvo falta de amor y falta de confianza. ¿Por qué falta de confianza? Porque el que confía en el Señor y trabaja con los dones que Él nos ha dado, el que trabaja para el Señor, sabe que nunca va a perder. Sabe que en el fondo, como Dios está acompañando esa obra, como Dios está bendiciendo esa obra, de algún modo va a ganar, porque Dios no es un perdedor, Dios es el gran ganador. Y así lo demostró Jesús el día de la Pascua, ganando o venciendo al pecado y a la muerte. Con lo cual, el no trabajar para el Señor, el no hacer fructificar los dones recibidos, habla de una falta de confianza y un miedo. Falta de confianza de que Dios pueda acompañar ese trabajo con nuevas y nuevas bendiciones. Falta de confianza y falta de amor también, porque aquel que ama arriesga por el amado. Aquel que ama trabaja en favor del amado. Aquel que ama a alguien, a Dios o a alguien, al prójimo, quiere verlo feliz, quiere verlo alegre. al amado. Motivo por el cual hace lo posible por alegrarlo. Por ejemplo, trabajando para él, haciendo multiplicar estos talentos. Aquí no hay nada de eso, no hay amor, no hay confianza. Al contrario, hay miedo y hay pereza. Hay pereza. Y este hombre esconde su falta de amor, esconde su pereza, diciendo que no trabajó, tampoco invirtió, no hizo fructificar los talentos, y es como que de algún modo le echa la culpa a Dios, porque dice, no lo hice porque tú eres muy exigente, y tuve miedo de ti. Como si Dios fuese alguien malo. Tuve miedo de ti. Esto que revela que muchas veces las personas podemos querer justificar, de mal modo, justificar nuestra falta de confianza, nuestro poco espíritu de sacrificio, nuestra falta de amor, justificarla con argumentos desubicados, echando la culpa a otro, en este caso a Dios, culpando a otro, cuando en realidad los primeros culpables seríamos nosotros, es decir, nuestra falta de amor. Tenemos que pedir al Señor, bueno, entonces termina la parábola diciendo que a este, por su falta de amor, por su falta de confianza, por su pereza, a este Dios le quita los dones para dárselos a aquel que los hace producir, para aquel que negocia bien con estos dones. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará aún lo que tiene, dice el Evangelio, es decir, a los que son generosos, a los que se sacrifican por Dios, por su reino, a los que hacen invertir sus talentos, a esos Dios los bendice con nuevas gracias, con nuevos favores, con nuevos talentos o dones. No así, en cambio, a quienes, por miedo, por falta de amor o por pereza, no multiplican los dones recibidos. Estos se empobrecen cada vez más. Y acá viene la paradoja. Queriendo no perder dinero, queriendo retener lo que han recibido, queriendo no arriesgar en base a los dones recibidos, terminan empobreciéndose. Porque Dios les quita a estas personas gracias y beneficios espirituales, y de esa manera empobrecen cada vez más. Empobrecen sobre todo espiritualmente cada vez más. Bien, que el Señor nos conceda ser generosos con Él, poner a reproducir los dones recibidos, cada uno ha recibido mucho de parte de Dios, que podamos multiplicar o fructificar estos dones o talentos, y que por el contrario el Señor nos prevenga de la mezquindad espiritual, de la pereza, de la falta de amor. Que Dios nos los bendiga.